Soy una maestra orgullosamente normalista, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y a partir de ayer he tomado la dirección de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. Con responsabilidad tomo el compromiso de este encargo, porque como maestra y como servidora pública he luchado y trabajado por la transformación y mejora de México. Ahora lo haré desde las aulas y desde las escuelas, para garantizar el interés superior de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, que además de obligatoria, debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, como lo señala el artículo 3 de la Constitución. Mi trabajo será para la educación de todas y todos, pero como un principio de la Cuarta Transformación, será principalmente con los más necesitados, con los indígenas, con los afromexicanos, con los jornaleros, migrantes y con aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje de personas con discapacidad, para asegurar que la educación extienda sus beneficios a todas y a todos en las distintas regiones de nuestro país, porque consideramos que la educación es un pilar para lograr esta cuarta transformación.